¿Por qué tanto desgano? ¿Por qué tanto desgano ese muchacho, hombre? Hola, ese muchacho. Porque está dando piquitos. Ok. Bueno, tu usa musical. Dime. Es difícil decirlo, Dirty. Es difícil decirlo. Hay grandes tusas. Sí, yo ya pasé por ahí, entonces todo está tan lejano. Y no es bien que a duras penas puedo recordarlo. Qué rico, mejor. No, ni siquiera saber olvidar ese sentimiento de tusa es lo más lindo. Es uno se levanta lleno, completo, con calor. La tusa da frío, como en los huesos. Sí. Es maluca, maluca. Pero bueno, porque Sam Smith venía de una tusa muy maluca con esa canción. Ok. ¿Cómo estás? Bien, medirte aquí viendo el día pasar. Apenas como conectándome con la realidad, intentando entender dónde estoy, de dónde vengo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vamos? Agradeciéndole mucho pues a la Nación de Más Música que esté conectada. Muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es un verdadero honor siempre compartir la radio con ustedes. Es verdad. Siempre va a ser un placer ponerles discos y echar lora y contarles cosas y... Con respeto y cariño y amor. Gracias a toda la gente que participó ayer en nuestra encuesta sobre el escudo de manera tan respetuosa como tú lo mencionabas. También muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en la encuesta de las mejores power ballads. Hoy vamos a tener mucha power ballad. ¡Qué rico! Y seguimos invitándolos a que participen y nos digan cuál es para usted la mejor power ballad de todos los tiempos. Cuéntenos en nuestra cuenta de X. Para empezar, creo que ahí nos vamos a quedar. Es una muestra representativa. Tenemos en estos momentos más de 100.000 personas alcanzadas. ¿Qué dicho? Harta gente. Estaba preguntándole allá a varias personas y me gustaría saber si de pronto hay algún buen samaritano por ahí que nos pueda decir cómo convertimos las respuestas de ese tweet en una hoja de Excel. No. Sí. Excel es más difícil. No importa. Que sacar la tabla. No, le decimos a alguien. Es que hay muchas respuestas y sería muy bueno poderlas consolidar todas. El problema, Alejo, ahí es que por un error de tipeo no entraría, mientras que humanamente se puede encontrar. Sí, yo sé que tú quieres hacerlo manualmente para probar que puedes hacerlo. Pero estoy convencido de que la tecnología tiene formas de facilitar misteriosas la inclusión de todos esos datos en un spreadsheet. Tiene que haber una herramienta, una cosa que facilite ese proceso. Pues démosle hasta las 11, si alguien tiene la idea. Si no, está bien, Alex. Exportar cuéntenos datos a Twitter, ya encontré. Como una CSV. Sí. Uno pone el link. ¿Sí? Tan sencillo como poner el link. Sí. Ya. Bueno, pues Andrés, por ello. Exacto. Vamos por esa hoja de CSV para poder tener algo más consolidado. Nos cuenta en instantes. Vamos con un disco y regresamos aquí a las mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Clasicazo. 1992. Aquí está Seal. Esto es Crazy. Son mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. I Had Some Help de Morgan Wallen, Post Malone. Ayer llegó el número uno, Shabuzi. Creo que mucho tiempo es la primera estrella afroestadounidense en llegar al número uno del Hot 100. Sí, señor. Con la canción A Bar Song, Tipsy. Sí, y el Global 200 también tuvo movimiento. El de Shabuzi quedó en el número 4. En el número 5 está Jimin con Who. En el 3, Charlie XCX con Billie Eilish. Guess. 2, Espresso, Sabrina Carpenter. Y el nuevo número 1 es Birds of a Feather de Billie Eilish. Estas son las mañanas en la X103.9 y vamos con una power ballad. Esto es de 1993. Creo que es la única canción que ha llegado al número 1. ¿Ah, sí? De una banda de hard rock de Miami. Ah, es que es de Miami, qué raro. Sí. Esto es Saigon Kick. Se llama Love Is On The Way. Silent night. grandes baladas poderosas de todos los tiempos. Dirty, me lancé al vacío. No está bien. Vamos a ver. Andrés Salazar me dejó de seguir. ¿Tú puedes creer eso? ¿Perdón? ¿En dónde? En Twitter. ¿Dónde? ¿Cómo te das cuenta de eso? Acabo de ver que me empezó a seguir. Tengo dos quejas con Andrés. Puede ser un error o algo antes así. Antes de que nos embarquemos en una solicitud que me ha hecho María Belén. Es la hija de Juan Abel Gutiérrez, a quien le mando un abrazo, y de Isabel Salazar. Les mando un abrazo enorme a los dos. Uh-huh. Y a María Belén, besos y abrazos, porque, ¿adivina qué? Tenemos la primera canción de Tusa. ¡Ay! Ella nos ha dicho cuál es. ¿En serio tan linda? Sí. Pero es muy joven para tener Tusa. Y esperemos que jamás la tenga. Exacto. Yo tengo fe en una cosa, Dirty. Señor. Confío en que la nueva generación... No tenga Tusas. Ay, no, yo creo que va a tener más Tusas. Sí, el cáncer del corazón. No. Ese es un cáncer del corazón sentimental, del corazón sentimental, y espero que lo podamos extirpar para siempre. Las tusas. Alejo, Andrés, las tusas Dirty. Se aprende. A ver, las dos quejas con Andrés. Dos quejas con Andrés. ¿Lo dejaste? Tengo los ganglios inflamados. Aquí debajo de las axilas. ¿Perdón? Y eso es porque Andrés tenía una gripa asquerosa. No, ustedes y Uribe ya venían con gripa. O sea, me pegó la gripa. Como quitos. Me pegó la gripa. Me ha pegado la gripa. La cepa. Entonces tengo los ganglios inflamados. Vitamina C. Mientras, ¿y la garganta cómo está? Mal. Ay, amigo, y es que a ti te da muy duro. Me la pasé muy duro. Me la pasé la noche entera intentando ayudarte a tabular, pero la inteligencia artificial no dejó. Dirty, porque es una tarea que requiere mucho tiempo y creo que tenemos demasiado trabajo. Además, tú tienes inducción. Bueno, pero lo puedo hacer. No, yo sé que lo puedes hacer. No, es que nadie te está diciendo que no puedes hacerlo, Dirty. Lo que pasa es que a veces es bueno que te ayuden. Ahora, me lancé al vacío. ¿Sí? Publiqué la solicitud en Twitter X. Ah. Vamos a ver si ayudan. Si ayudan, les hago un regalito de parte personal. O sea, si nos ayudan a la persona que nos eche una mano con la tabulación de la respuesta de las Power Ballads para que la Dirty no se clave durante 700 horas a hacerlo, se lleva alguito, le damos algo. Pero lo que nos tienen que mostrar es realmente la herramienta dando el resultado. Perdón por no confiar en el resultado final. No, que nos manden el Excel. Tiene que haber gente que sepa coger el Dirty, no seas existir. Terca. Déjate ayudar. Tiene que existir la herramienta. Ahora, si no se puede, pues lo haces tú. Se llama Dirty Comp. Si no se puede, lo haces tú. Está bien, Alejandro, está bien. Bueno, entonces, pero esa es la primera queja con Andrés. La segunda es que dejó de seguirme. No, ¿de dónde? En Twitter. Estoy viendo. No, es que mira, seguro Twitter... Twitter tiene algo que es terrible y es que tiene el botón seguir al lado de los tres punticos donde uno puede revisar cositas. Ya mismo voy para allá. Entonces, si no la pasamos enviándonos videos, entonces, noticias. Cuando uno tiene el dedo gordo... Uno a veces por espicharle los tres puntitos, espicha seguir, espicha es una gran palabra, seguir o dejar de seguir sin querer queriendo. ¿A ti no te ha pasado que sigues gente que ni idea? No. Viene de ahí. A mí me sale siguiendo y no he hecho nada. Alejandro Canzón. Mira. Estas mañanas de la X. Tú eres testiga. Estas mañanas de la X. Es cierto. Juan David Suárez dice, yo le puedo ayudar, y le estoy diciendo, hágale pues. No, pero que nos ayude, pero transparente. Lo que hemos aprendido en estos días es que necesitamos transparencia en las actas. Eso sí es cierto. Vamos con la canción de María Belén, Taylor Swift. Aquí está, la canción de Tusa de María Belén. Vamos, María Belén, un abrazo. Ahí está, I Can Do It With A Broken Heart de Taylor Swift, primera canción de Tusa. Esa no se puede meter en el camino de nuestras Power Ballads. Esta semana vamos a estar en Power Ballads, pero de pronto mañana tendremos pregunta para canción de Tusa, o quizás la semana que viene, bueno, en Mañanas de la X. Más gracias bien. De nuevo. Sí, está bien. A la gente que de una conversó sobre Tusa. El asunto. Y vamos a hablar ahora de los premios sí, del video musical. Los Video Music Awards de MTV tuvieron que postergar su celebración porque iban a ser la misma noche en que el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se van a enfrentar en el primer debate presidencial. Sí, que es el 10 de septiembre, lo corrieron un día, se va a realizar el 9 de septiembre. Ellos antes hacían las ceremonias en esa fecha. Pasó lo del atentado. Ajá. Y dejaron de hacerlo. Este año se cumplen ya 40 años de la primera vez de los MTV Video Music Awards. Se confirmaron también, Alejandro, las primeras presentaciones en vivo: Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Glorilla, claro. Y tu amigo Raulito, oye. Es un Raulito. Raulito va a estar. ¿En serio? Me cae bien, imagínate, Raulito. Y tú ves todo el mundo título, yo, ¿en serio? Para quienes no saben, Raulito es Raúl Alejandro. Ah, bueno, sí, Raúl Alejandro. Raulito es... La nueva canción está chévere. Me gustó. ¿Ya la oyó, Andrés? No, ¿cuál es? Papito, se la recomiendo. Me quedé en... ¿cómo es que se llama la otra? No, viste, es que no, Raulito. Pero... Bueno, habíamos dicho en algún momento que iba a ser como un reemplazo de Bad Bunny. ¿Será que lo está logrando? No, no creo. No, ya no va a pasar. Es que tenía que haberlo que hecho rápido. El reggaetón. Qué dicha. No, mentiras, al que le gusta. Como todo, el rock también está colgado. Oh, estoy en mi burbuja. Estás en tu burbuja. Popsita. Estás en tu burbuja. Siempre todos estamos en la burbuja. Sí. Raúl Alejandro tiene una nueva canción que se llama Déjame Entrar. Okay. Okay, buena. Bueno, Raulito tiene lo suyo. Sí, yo le creo a él. Déjame entrar en tu mirada. No. Déjame entrar Dirty, en tu mirada. Raulito es como el Dante Spinetta del reggaetón. Uy, no sé cómo verlo. Como el Emmanuel Orbiler del reggaetón. Bueno, puede ser. Sí, esto es un sacrilegio, lo sé. Sí, estoy nervioso. Todo pésimo. Para esta edición tenemos a Taylor Swift, ya que acaba de sonar como líder en las nominaciones, con 10 menciones. Post Malone sigue con 9. Sí. Son los dos más importantes. Pues obviamente porque él está en Fortnite, ¿o qué? Sí, señor. O no, es por el video 9, de I Had Some Help. Tiene 9 porque están 8 en conjunto con Taylor, sí, y una por I Had Some Help. Ah, bueno, sí. Sí, en efecto. Uh-huh. Lo que te decía. Sí. Y mejor canción de rock es lo que más ha circulado en redes sociales en las últimas 12 horas. Las nominaciones son Legendary, Bon Jovi. Sí. Feels Like I'm Falling in Love, de Coldplay. Uh-huh. Dilemma, de Green Day. Mustang, de Kings of Leon. Human, de Lenny Kravitz. Y Atomic City, de U2. Básicamente no existe Idols, no existe Fontaines, no existe Turnstile, no existe ninguna banda verdaderamente de rock. Ay, Alejandro, no. Cuidado que estás diciendo. No, o sea, para los VMAs. No, bueno, es que estas son bandas de pop. Exacto. Sí, es verdad. Ya una banda de rock, Fontaines DC. Una banda de rock nueva, pero para este año. Idols. ¿Cómo no está Idols nominado a mejor video de rock? Porque no es masivo. O lo verán muy rarito. Porque yo creo que ellos también están... Hay que recordar una cosa que es importante, y es que hay votación. Va hasta el 30. Sí. Vote.mtv.com. Y ya se hará conocer entonces el ganador. Yo siento que tiene que ver ya con esta nueva forma de medir. ¿Sabes? Las reproducciones, TikTok, la viralidad, el short. Entiendo. Entonces, estos artistas tienen más cositas para mostrar que los que están haciendo buen rock actualmente. Puede ser, Alejo. Sí, pero pues muy mal. No, y entiendo. ¿Dónde está The Last Dinner Party, por ejemplo? Una de las bandas más importantes de rock de 2024. Yo no soy muy fan de ellas, pero dicen que en vivo son una cosa impresionante y tienen buenos videos. ¿Dónde está Saint Vincent? Sí, ¿qué pasa? O sea, se supone que MTV era vanguardista, Dirty. Sí, no nos inyectaron un montón de basura ochentera que hoy en día amamos. Yo sé, pero... ¿Y ahorita qué? Porque se transforma. Mira, tenemos que también reconocer que MTV en estos momentos no es lo que era cuando nos metían todo lo que nos metían. Que no sé ni siquiera para qué estamos hablando de eso. ¿No está Kendrick? No. ¿No está Kendrick con Not Like Us? No está. Uy, ese video es importante. Pero es Yo no sé si está muy encima, pero... Bueno. La cuestión es que en estos momentos, Alejo, ellos se están entregando un contenido muy distinto al que nos entregaban, por lo mismo, porque ha tenido una mutación. Al comienzo era música, después pasó a los realities. Ahora seguro se conecta a todas las tendencias de redes. Entonces son métricas ya muy distintas. Sí. Entonces nos toca la aceptación, Alejo, la resignación y dejar ir. Dejemos ir en Mañanas de la X 103.9. Recuerde que ahí estamos preguntándoles a ustedes cosas en arroba la X más música. La pregunta de hoy, ¿cuál es, Dirk? La pregunta de hoy viene de una duda que nos surgió la semana pasada, porque hablábamos de las burbujas precisamente y cómo nosotros tratamos algunos de construir nuestro algoritmo que nos proteja de contenido que no es tan chévere, y que en redes sociales se ha hablado mucho es de esa necesidad que encontramos de compararnos con otros. Entonces esa es la pregunta, ¿usted se compara con otros cuando entra a redes sociales? Y dice, ay, tan rico ser esa persona. ¿Usted se compara en redes sociales? Es la pregunta de hoy en arroba la X más música en todas nuestras plataformas. Vamos con discos, aquí está Austin de Dasha en las mañanas. Estaba Sabrina Carpenter, que por ahí vi que había cantado These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Y sí, ya uno se pone a imaginar, y esa es una voz muy parecida y lo puede hacer muy bien. Sí. Sí, sí, sí, su estética también. Todo ella. Sí, no, está perfecto. Billy Corgan estuvo probando inteligencia artificial. Billy Corgan es el cantante de los Smashing Pumpkins, sí. Y ayer hizo una presentación de, creo que fue su gira, o no sé si un álbum. Disco. Álbum. El álbum. Nuevo disco. Sí, ¿qué sí, disco? Sí. ¿Qué disco tan brutal se hicieron los Pumpkins en esta ocasión? Pesado. Metalero. Duro. Metalero. Sucio. Poderoso. Chévere. Agori Morimei. Sí. Agori Morimei. Y entonces él estuvo compartiendo a través de las redes sociales una invitación para que los seguidores escuchen este nuevo álbum. Hola a todos. Aquí está William Patrick Corgan de los Smashing Pumpkins hablándote a través de la magia de la inteligencia artificial. Pero no te preocupes. Antes de que la inteligencia artificial lo destruya todo, incluida toda la cultura, debes saber que los Smashing Pumpkins tienen un nuevo álbum. Agori Morimei. Así es. Un regreso a nuestras raíces de la vieja escuela, Billy Jimmy James, volviendo al estilo de la guitarra de la vieja escuela por el que somos conocidos. Esta presentación, Alejo, que acabo de hacer, él lo hizo, sí, con la inteligencia artificial, pero en 7 idiomas más. Sí, hizo un carrusel. Es un carrusel. Es un carrusel. Es fantástico. No sé si en la cuenta oficial de él o en la cuenta de los Smashing Pumpkins o si fue compartida. Fue compartida. Pero decía también el caption, el copy, que... el equipo de él había decidido hacer inteligencia artificial con esta herramienta que ha circulado por ahí, junto con muchas otras que han ido apareciendo en los últimos meses, que lo pone a uno a hablar en otro idioma. Qué e increíble. Incluso uno habla, es decir, le mueve a uno la boca, o sea, como si uno estuviera hablando el idioma de verdad. Claro. Te hace lip-sync, se llama Curious Refugee. Muy, sí. Muy buena. Entonces lo hizo en alemán, portugués, japonés, italiano, griego y francés y en español. Entonces, ¿con sí, qué vamos a arrancar? ¿Vamos a arrancar con español? No, con el español ya lo tengo, con lo que... ¿cuál a ver, alemán. A ver. Hallo zusammen, hier ist William Patrick Corgan von den Smashing Pumpkins. Listo. Der durch die Magie perfecto. Der KI zu euch. Ahí está. Ok, ahora continuemos. ¿Cuál es la otra? Francés. Bonjour en francés. A tous. William Patrick Corgan des Smashing Pumpkins ici, vous parlant grâce à la magie de l'IA... Tremendo. Listo. Ese es en francés. Ahora. Griego. Γεια σας, εδώ William Patrick Corgan από τους Smashing Pumpkins, μιλώντας σας μέσω της μαγείας της τεχνητής νοημοσύνης. Increíble. Bueno, continuemos. ¿Qué más? Italiano. Ciao a tutti. William Patrick Corgan degli Smashing Pumpkins. Qui vi parlo attraverso la magia dell'IA. Incredibile. Ma non preoccuparvi. La magia dell'IA. Exacto. Li parlo attraverso la magia dell'IA. Listo. Continuemos. ¿Qué más? Japonés. Mina san konnichiwa, Smashing Pumpkins no William Patrick Corgan des. AI no maho o tsujite o hanashi shite imasu. Claro. でも心配しないでください。AIがすべてを破壊する前に文化を含めてスマッシング。 ¿Qué más hay? Português. Olá a todos, William Patrick Corgan aqui dos Smashing Pumpkins, falando com vocês através da magia. Falando com vocês. Mas não se preocupe. A IA destrua tudo. Não se preocupe. Saiba que os Smashing Pumpkins lançaram um novo álbum. Veamos. E que mais? Já. Seis idiomas. No hay en español. No, no lo hizo en español. No, en ese carrusel no. What the? No lo hizo en español. Carrusel lo compartió. Nos blanqueó. ¿Nos dejó tirados? Sí, pero porque pues él sabe que acá se le maneja. Me extraña, Billy, me extraña. Pero es fantástico, es fantástico. Está entonces William Patrick Corgan. Sí, sí, sí. Chao a tutti. No se preocupe hablar portugués. Konnichiwa. Arigato, konnichiwa. Griego sí, es que no tenemos la más menor idea. No, y alemán. Γιάσας, εδώ William Patrick Corgan από τους Pumpkins, μιλώντας σας μέσω της μαγείας της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά μην ανησυχείτε, πριν η τεχνητή νοημοσύνη. Hier ist William Patrick Corgan von den Smashing Pumpkins, der durch die Magie der KI zu euch spricht. Inteligencia artificial ahí entonces al servicio del rock and roll y de la promoción de un nuevo disco de los Smashing Pumpkins, que si no ha oído y le gusta el rock, se está perdiendo de uno de los buenos discos de este año. Bueno. Agori Mori Mei. Buen disco. ¿Con qué vamos? Vamos a poner Power Ballad. Yo le mandé una Power Ballad por ahí, pero no sé si que usted quiera poner. ¿Tienes Smashing Pumpkins? Sí, aquí tengo listo. Bueno, vamos con. Ellos igual vienen a Bogotá, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, concierto de Smashing Pumpkins en la capital de la República. Viene Billy, William Patrick Corgan, Arigato Gozaimas. Inteligencia Artificial está en sus redes sociales. Y sorprendente. Sí. El resultado es sorprendente. Uno se queda viendo la boca de Billy y dice, pero ¿cómo es posible de este suceso? Son las mañanas de la X. Esto es The Melancholy and the Infinite Sadness. Es una de las canciones más épicas de los 90. Es uno de nuestros himnos, nuestro Sgt. Pepper's alternativo. Esto es Tonight Tonight y estas son Mañanas X. Birds of a Feather, de Billie Eilish Dirty, es el nuevo número uno en el Global 200 de la revista Billboard. Sí, señor, quedó en el número uno. Muy bonito. Ah, es hermosa esa canción. Yo le tengo esperanza al disco de ella para ser el disco de los Grammys. El álbum del año es Cowboy Carter de Beyoncé, no vamos a discutir sobre este asunto. ¿Qué tal que no, Alejandro? Cowboy Carter es un disco que no tiene rival. Sí, el de Billie Este es un Irish. Disco lindo, no lo he oído totalmente. Es un disco favorito entre la gente joven, lo entiendo perfectamente. Pero Beyoncé se lleva el premio al Grammy del año. Gracias. ¿Será? Sí. En 4 meses, ¿cuánto nos queda? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Más o menos. Más o menos. ¿Se olvida ese disco? No. Puede olvidarse, pero ya. Fue que el pase al olvido. Pero en 2025 le van a entregar el premio. Tienen que entregárselo. Es que no es sería, una cuestión. Sería divertido que no lo hicieran. Puede pasar. No debería suceder. ¿Sería? No debería suceder. Sí, no creo que pase. Yo creo que ya llegó el momento en que se lo van a dar. ¿En serio? Sí, claro, pero tiene que dárselo. Pero es más políticamente correcto que otra cosa, ¿no? No importa. No, Alejo. No importa, no importa. Hay que entregarle ese Grammy a Beyoncé. Qué pecado con Billy. Muy chévere, muy querida ella. Muy pero encanta, es muy lindo todo. Lindo. Seguro le darán otro. Aseo. Grammy por Aseo. Álbum de rock. Puede ser. Exacto. Ole, ¿cómo cambia uno la tarjeta de crédito en Rappi? No, cosa salte tan de ahí, salte de ahí. ¿De Rappi? ¿Por qué? No, Rappi es chévere. Yo compro muchas cosas por Rappi. Tú eres ese super extended mex usuario super gold. No, yo no. No. Yo no pago premium ni nada de eso, ¿no? Pero tengo pues. 5 segundos te traen Gary Mañola. Sí, Gary Mañola. Que será Gary Mañola. Él es Alejandro Gary, que trabaja con Catalina Blanco en la tarde en el programa Sound City. Él es un super extended mix, super premium, diamante, esmeralda. Supuestamente uno gasta menos plata así. Y él le pide algo y a los dos minutos está acá. Es increíble. O sea, me demoro más subiendo y bajando las escaleras que lo que... Pero bueno, Alejo, mira en formas, métodos de pago. Métodos de pago, ya entré. Ok. Y ahí te da. No me deja. Te da, lo que pasa es que te toca meter tus uno métodos nuevo. De pago. ¿Meter un qué? Un nuevo pago, un método de pago nuevo, y ahí sí puedes eliminar el que tenías. No. Tengo un amigo que trabaja allá y me hizo la... Él tiene la posibilidad de ver el total de plata que no se gasta al año en Es Rappi. Increíble. Ah, sí, claro. Mucha plata. No. Mucha no. plata. No, es que a mí me ha ido mal con ellos y decidí eliminarlo hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? De mi vida, sí, horrible. Entonces, no. Sí, Uribe DJ también. Uh-huh, o sea, solo pides también le fue mal. ¿Directamente a restaurantes? Sí. Y me va bien. Ok. Ya no vivo en el siglo XX. Sí, tengo efectivo. pido directamente. Y, sí. Pero me va bien. No, nada, no he podido cambiar esta vaina. Qué cosa tan impresionante. Tú tienes un problema con las páginas. Así fue. Yo con tengo ese un problema pago. Con la tecnología. La tecnología no me quiere a mí. ¿Viste? Por eso yo la quiero a ella, pero sí ella no quieres. Me quiere a mí. Ella me detesta, me desprecia. Y hablando de tecnología, sí. Nadie ha dado con el chiste. Necesitamos un tesotes en Excel que nos ayude con la clasificación de las respuestas a esta pregunta en X sobre las mejor Power Ballads. ¿Quién nos echa una mano? Nadie va a ayudar. No existe, Alejandro. Sí, la red social... No, la red social es más inútil del mundo. O sea, no, X no sirve para nada. A veces no, sirve, a veces sirve. No sirve para nada. No sirve sino para viralizar contenido mórbido, como todo el que está circulando en las últimas 24 horas, y ya. No, a veces y Colombia Oscura. Con la super salud y la superintendencia de servicios. Cuando uno queja para empresas, sí sirve. ¿Será? Yo lo he hecho, no a mí me ha funcionado. Claro, pero es que, ¿pero qué? ¿Tú te quejas cada cuánto? Cuando algo me en pasa. Redes. Cuando me pasa ah, algo. Es que yo no soy de quejarme. No, porque yo no me gusta, no me gusta quejarme en redes, me parece como... No, yo realmente mal gusto. Es cuando estoy reclamando un derecho que me ha sido vulnerado y que necesito me respondan, pero entonces sí. No lo hacen cuando uno no los publica. No los echa al agua. Y la Supersalud, ellos responden y tienen a las redes sociales como un medio de respuesta. O sea, ¿sabes? Más allá de que sea una red social para quejarse, es una herramienta que utilizan también para estar un canal monitoreando. Más directo. Exacto. A mí me ha funcionado con un par de bancos, sí. ¿Ves? ¿Ah, sí? Claro. Sí, sí, sí. De una al DM me responden y me hacen un caso personalizado. Exacto. Que no lo logro ni con llamada y mucho menos por correo. Sí. Correo si es del siglo... Y más allá de la queja de la red, es realmente una herramienta para que lo atiendan a uno. Estas son las mañanas de la X. No sirvió nada en Rappi, no sirvió nada en Twitter, no sirve absolutamente nada hoy. Es martes, es que es martes, Alejandro. No, ¿qué tiene que ver con que sea martes? No puede ser. No funciona casi nada. Es el día más difícil de Andrés. ¿Es Mercurio retrógrado, irte? No, señor, puede ser, yo no en Piscis, sol en Cáncer. Sí, la que estamos Mercurio hoy. Mercurio retrógrado. Miremos. Yo por ahí había visto que el Mercurio retrógrado. 13 de agosto. Listo, ya, eliminar método de pago. Ha ocurrido un error, listo, entonces, suerte. Tienes que poner el nuevo. Entonces, astrología. Astrología. Mañanas en la X1039, son las 7 de la mañana, 50 minutos. Vamos con un disquito mientras intento recuperar mi cuenta. Aquí está el ganador del álbum del año. ¡Claro que no! Cowboy Carter, damas y caballeros. Así la Dirty le esté haciendo barra a Billie Eilish. Beyoncé. This ain't Texas. Oh. Ain't no holdin'. Una gran balada poderosa de todos los tiempos. Se llama Home Sweet Home. Daniel, es de Motley Crue. Sí, tiene una pregunta, Daniel, para darle luz. Dice que si I'm with you de Avril Lavigne, I no. miss you de Blink, no. My Immortal de Evanescence. No. No, Daniel, ¿por qué? Ninguna es una power ballad, pero eso si quiere emo. Ponerla como una power ballad, pues se pone. Lo que pasa es que No entra en la categoría. No, sí entra, pero no creo que mucha... Gracias. Es decir, creo que la gente sabe que una power ballad es Home Sweet Home de Motley Crue. Pero no que era glam o el hard rock. Sí, por eso. Yo, en mi opinión, en mi opinión. Pero Avril Lavigne es... No. No, no, no. A lo que me refiero es que, por ejemplo, Uribe DJ ayer decía, entre otras cosas, que Don't Stop Believing es una power ballad y se apoyaba en algunos registros de la internet que decían la definición exactamente de eso. Mí, sí. Entonces, si de pronto uno encuentra que le parece que I'm With You de Avril Lavigne es una power ballad y la quiera postular, pues está bien. Yo no creo que vaya a ocupar un lugar muy alto en el listado porque, repito, creo que la gente tiene ya un conocimiento determinado de lo que es una power ballad. Sí. Por eso es importante la tabulación humana, ¿no, Alejandro? Porque Diana, tiene que haber una herramienta. Allá afuera tiene que haber algo. Allá afuera. El meme de los Simpsons. En Excel. Sé que estás allá afuera, herramienta que tabula. Sé que estás allá afuera, hoja de CSV. Te voy a encontrar. I know you're out there. CSV file. ¿Cómo es posible de este suceso que no podamos convertir esos archivos en un archivo de CSV? Pero está bien porque nosotros hemos hablado muchísimo que se le está dando una especie de sobrevaloración a la inteligencia artificial. Pero es que no es por inteligencia artificial. Todo lo soluciona. No, pero yo no digo que sea con inteligencia artificial. Yo digo que es que el Excel debe poder hacer eso. Sí, pero sí, todo está escrito igual. Es que a eso voy. ¿Cómo que todo está escrito igual? O sea, si el nombre tiene que estar bien escrito, Motley Crue. Sí, ¿no? Hay quien escriba Motley con doble I o el que escribió... ¿Qué tiene que ver que esté mal escrito? Sí, saldrá así la respuesta. Lo que necesitamos es la tabla. Porque sí, no necesitamos exactamente... Coge lo que es similar y lo organiza. Si no está igual escrito, no lo va a organizar. Es como cuando tú buscas una palabra. No, porque cuando tú, por ejemplo, te metes a un Spotify y vas a mirar tus números... Sí. Yo me meto a mirar los números de mi podcast más reciente, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Y él me dice a mí, ¿cómo quiere este archivo? ¿Usted quiere este archivo como un PDF? ¿Lo quiere como un archivo de CSV? Y usted le dice, muéstremelo como un archivo de CSV. Yo le digo, necesito que me muestre dónde me escucharon en este episodio, en qué partes, en qué lugares, y me hace una lista de todos los lugares, y entonces le digo, mándeme un archivo de CSV, y me lo convierte en una ficha de CSV. O sea, la misma información que yo estoy viendo en la pantalla, me la muestra como un archivo de CSV. Es que no es que tabule, no es que haga automáticamente el proceso, es que coja todas las respuestas y las meta en un archivo de CSV. Para poderlas ver, no es, es para ayudar al conteo. No le estoy pidiendo a la gente que tabule. Se siente a contar. Si quieren hacerlo, chévere. Repito, podemos entregarles un obsequio a título personal, un disco de vinilo, por ejemplo, cortesía de la X más música. Pero no quiero que se sienten a hacer una tarea contable. No, quiero que cojan todas las respuestas y las transformen y las conviertan en un archivo de CSV. Eso se podía hacer antes de manera muy sencilla. Hoy en día, por lo que pude leer ayer, no se puede lograr. ¿Ah? ¿Cómo se escribe el archivo? ¿Sé qué? CSV. CSV. Un CSV file. Bueno, ahí. Eso es básicamente lo que estoy pidiendo. Yo lo estoy enviando a ver quién. Sí, hace un año se podía hacer. Uno podía convertir los tweets en un archivo de CSV. Hoy en día, por cuestiones de API, de API, sí. Ya no se puede hacer. Ya. Pero ChatGPT me dijo ayer, usted lo puede hacer manualmente. Lo que pasa es que yo no lo sé hacer. Pero seguramente tiene que haber alguien ahí que sepa mover un botoncito. Allá, y ya. Al otro lado, sí, ya. Algún desarrollador, programador. Sí, eso no es gran ciencia, no es gran ciencia. Yo no necesito que me digan, no, I wanna know what love is, obtuvo 25 votos. No, yo solamente necesito ver el listado completo en otro lugar, pues para que te haga más fácil a ti la tarea de mirar porque los 450 votantes o 500 votantes que tenemos en estos momentos son muy difíciles de pistear desde la aplicación de Twitter, y además no nos deja ver completamente el tema, entonces no nos deja ver completamente todas las votaciones. Por eso era que me preguntaba, ¿hay alguna manera de hacer esa traducción de manera más manual, entendiendo que las diferentes herramientas que antes se hacían para archivar una cantidad determinada de tweets ya no se pueden usar? Esa es la pregunta de hoy. Listo. Pero es martes y es martes 13, además. No es porque sea martes, es porque 13. Es martes 13, Dirty. Mira, claro. Mercurio las personas retrogrado. De Virgo se relacionan con el planeta Mercurio, que les brinda la capacidad de adaptarse a situaciones laborales nuevas y le ayuda a tomar decisiones financieras provechosas para su hogar. Eso pasa hoy. Aries. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Tenemos una pregunta. ¿Usted se compara con alguien en redes sociales? Cuando usted entra a redes sociales, ¿hay alguien que lo haga sentir mal porque... ¿Quisiera la vida de esa persona? ¿Qué puede ser? ¿Quisiera la vida o le gustaría hacer lo que esa persona hace? ¿Le pasa con frecuencia? ¿Qué ha dicho la gente, Dirty? Dice Andrés, compararse en redes sociales puede distorsionar la realidad y afectar la autoestima. No contestó la pregunta. Exacto, gracias por participar. Por favor, sigan las instrucciones, gracias. Claudia dice, no, me encanta entrar a redes sociales a ver comentarios. Claudia okay. Sabe hacerlo muy bueno, bien, los comentarios bien. Lo alimentan a uno, hay unos comentarios muy chéveres. También por acá tenemos a Juan Camilo que dice, es inevitable. Es inevitable, de acuerdo. Nay dice, no, compararse es desestimar el valor que tiene uno como persona, no. A veces pasa, a veces pasa, y dice que intenta que no, pero que pues compararse, más es allá de que no quiera o no, exacto, pasa en algún momento, más ay, allá. Ay, qué chévere ese viaje que se hizo, quisiera ya. Yo hacerlo también. Ah, exacto, o cuando uno... Ah, esa camiseta. Porque está en la playa en este momento, y uno, ¿sabes? Y uno haciendo fila en el banco, y uno exactamente. La historia ahí... Haciendo para pagar la declaración de revolcándose renta. Revolcándose en la miseria. Y la otra persona está en una playa con un coco loco. Y uno dice como, oh, tan rico que sería. Eso es por ese lado. Bueno, pues ahí está. ¿Se compara usted con otras personas? Cuéntenos en redes sociales hoy en la X Más Música 103.9 FM. Aquí está Mr. Robbie Williams con uno de sus éxitos, sino su éxito más grande de su carrera. Esto es Rock DJ. DJ. En la X103.9 vamos a hablar ahora de un objeto muy importante en la cocina de los últimos años, es la freidora de aire. ¿Tienen el ustedes? Air fryer. ¿Han sabido utilizarlo? ¿Le han sabido sacar provecho? ¿Han hecho galletas? A mí no me gusta. Ah, ¿por qué? No me gusta la freidora de aire, no sé, le siento... Le quita el alma a la comida. Le siento un aire sintético ahí. Okay. No, pero estoy lo que muy dicen convencido. Es eso, ¿no? Que lo bueno es que le quita la necesidad del aceite. Un menor contenido de grasa tiene los alimentos que dan. No, evidentemente también la casa no queda oliendo aceite por todas partes cuando uno quiere hacer unas alitas de pollo o esas cosas, ¿no? Uy, qué rico. Pero a mí la alita de pollo, señor, que no está sumergida en cantidades escandalosas de aceite me parece... Sin alma. Sí, me vacía. Parece falsa. Es como el buñuelo tiene que ir en piscina de aceite. Sí, claro, tiene que estar sumergida. Es como una empanada. Usted necesita sumergir una empanada en aceite. No hay nada que hacer. Pero hay cositas que sí se logran, como por ejemplo, un dedito de queso. Ah. Sí, como las bueno, papas. A los que les gusta les sabe. Como las papas. Sí, puede ser. Pero bueno, resulta que un gastroenterólogo en Harvard se puso... arruinó la fiesta para todo el mundo y dijo que causa alguna enfermedad irreversible. No, en realidad no. En realidad dijo que sí sirve, que es importante para reducir el contenido de grasa, ¿no? Ok, sí. Perder peso cuando usted toma la decisión de modificar su dieta, eliminar frituras, pues es... Junto sí, con uno de los azúcares. Es que, lo del azúcar refinado me explicaba Alejandro Marín hace unos minutos. El azúcar refinado, las grasas ya exageradas, saturadas, frituras, ultraprocesadas, todo. qué pesar, hombre. Que es lo más rico. Qué pecado. Qué pecado. Sí, yo, entonces la air fryer soluciona mucho esos temas de salud. Y además de eso, ayuda a la reducción de compuestos dañinos, según lo indicó el especialista. Con este tipo de electrodomésticos, usted podrá asegurar la reducción de estos compuestos, como puede ser la acrilamida. Claro. Sustancia que puede tener riesgo representativo en la aparición de cáncer. El aceite quemado y esas cosas. Sí, señora. Puede ser, sí, señora. Sí, es que el aceite es un asesino. Sí. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero sí, ay, no va a quedar igual. No va a quedar igual. No queda igual. Y lo peor de todo es que toca dejar eso. Toca dejarlo todo, absolutamente todo. Al principio es difícil y después es peor. Ah, bueno. Es muchas gracias. Sí, es muy complicado. Uno quisiera, por ejemplo, que el chunchullo que fuera fácil de dejar. El chicharroncito. No. No, es muy difícil. Ninguna de esas cosas realmente uno puede abandonar con libertad y con ligereza, pero bueno. ¿Pero es disciplina, cree usted? Sí, Ale. Claro. Es cuestión de disciplina y hábitos. Hábitos alimenticios, ya. Lo que pasa es que cambiar hábitos siempre es difícil. Cualquier hábito es difícil de cambiar. Pero se puede hacer, claro. Mucha gente lo hace. Abandona esas alimentaciones y... Bueno. Pues espero que les vaya bien. Abandonen yo todavía, algo. Yo todavía no. No he querido. Yo todavía no. Yo todavía me como mi chicharroncito. No, pero usted es cuerito de pollo, ya no come. Empanadita. No, cuerito no. Ahí va. Pero es porque el médico me prohibió el cuerito. O sea, si el médico mañana le dice chao chicharrón. Abandono el chicharrón. ¿De verdad? ¿Es en serio? Sí, claro. No, sí, no, y entiendo. Sí, no, a mí el médico me dice, usted tiene que dejar de hacer esto, y lo dejo de hacer. ¿En algo ha sido necio? No. No. Sí, pero yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, es que con la de la comida es algo realmente importante. Claro, adelante. Si, por ejemplo, gracias Alejandro, hoy te dice el médico, no se puede comer un buñuelo. Sí, no me lo como. Pero en diciembre te dan un buñuelo. No. En diciembre, o sea, te vas a comer ese buñuelo una vez en el año. No. ¿Pecarías? No, si eso? A mí, no. Una vez si a mí me dice, tiene comidas. ¿Qué? Uno a veces ¿qué? Tiene días de permisitos, ¿sabes? De, no, hoy yo me no. Como una hamburguesita. Sí, depende, si el médico me dice, ¿de vez en cuando se puede comer un chicharroncito? Yo digo, bueno, listo. Pero si el médico me dice, prohibido el chicharrón, hermano, chao. Rotundamente. ¿Te han sí, prohibido me dice, algo? No puedo volver a comer chicharrón, listo, no vuelvo a comer el chicharrón. ¿Te han prohibido algo rotundamente? El cuerito el del cuero pollo. Pollo. Ya, lo abandonó. El cuero del pollo, el pan. Y... mira, tú coges las papitas saladas y las envuelves en el cuero del pollo, es una delicia. Sí. No. Yo el cuerito del pollo ya no lo extraño, porque he notado inmediatamente el cambio en mi digestión. O sea, cuando me como el pollito sin el cuerito, mi digestión es mucho mejora. Más fácil de llevar. Cuando me como con el pollo, el cuero con el pollo, siento la pesadez, siento el aceite, siento todo. Entonces, cuando uno nota las cosas, uno dice, ve, este man tenía la razón, valió la pena. Me cuesta es medir y pesar todas las cosas, ¿no? Porque ya llega un momento en el que empiezan como a decir, no, que es que hay que pesar la proteína que uno se come, ¿cierto? Uy, sí. Que toca comerse la carnita, que toca, que hay que, ¿qué? Que 50 ¿qué? Gramos. ¿Qué? Que 50 gramos, que 100 gramos. No, eso ya es otro nivel. Sí. No, pues Uribe DJ pesa todo. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Tiene gramaje? No tenía ni idea. Tiene gramera. Gramera. Gramaje. Tiene gramaje. Tiene gramera. Yo sí no he llegado hasta allá. He llegado hasta allá. 500 gramos. Yo intento usar. ¿Tú también? No, yo... A ojo, a cálculo. Exacto, pero ¿sabes sí que mido el líquido? Ah, okay. Por ejemplo, tantos litros, 300 mililitros, eso sí, para el agua y esas cosas. Pero yo no sé eso. Sí, es complicado. Pero bueno, está la air fryer. Entonces, ayuda. Nueva opción para evitar enfermedades cardiovasculares a partir de ese innovador proceso de cocción aquí en las mañanas de la X-103.9. Stargazing de Mal Smith en Mañanas de la X-103.9. Con el Páramo y la X 30 años que celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus presentan la siguiente sección en la X. Lenny Kravitz ha estado en la lista de las canciones del verano que publica el expresidente Barack Obama alguna vez, Dirty. Alejo, lo ha apoyado en algún momento de su vida, políticamente hablando, recordando que en el 2008 él hizo, Lenny Kravitz perfectamente hizo una manifestación de que contaba con todo su apoyo. Eso fue en el 2008, dijo, Estados Unidos necesita un cambio drástico. En esos momentos él estaba en el Festival de San Remo y pues han tenido una relación cercana realmente con Barack Obama, y Barack Obama es noticia hoy en día porque compartió su playlist de verano de 2024. En esta ocasión, la canción que acaban de oír, Stargazing de Mal Smith, está dentro de la lista. También están, entre otras, A Bar Song, Tipsy de Shabusi, que está muy de moda, uh-huh. 365 de Charlie XCX, Chihiro de Billie Eilish, está I Like the Way You Kiss Me de Artemas, ¿viste? Million Dollar Baby de Tommy Richmond, también No Diggity de Blackstreet, Dr. Dre, uh-huh. están entre otras que podemos reconocer por ahí. Come Away With Me de Norah Jones. Un clásico de The Miracles llamado You Really Got a Hold on Me. Esta música de Saweetie. El clásico de los Rolling Stones. Sí. Está I Can't Get No Satisfaction. No le creo una sola canción. ¿No le crees a la de Beyoncé? No creo que esta canción sea una playlist que tenga Barack Obama. No creo que Barack Obama tenga tiempo para sentarse a hacer playlist. Pero para empezar, Texas Hold'em es como muy conectados ellos, ¿no? Sí, pero creo eso, que hay alguien pues, que dice, esto lo sí, creerían. Sí, claro. Esto es un muy buen, está perro negro de Bad Bunny y Fade. Claro, porque él estuvo ahí. Está Yayo de Rima. Sí, está. Sí, me escogen las canciones que son, o escogen las canciones que mueven votantes, que mueven electores. No es, yo no me imagino a Barack Obama cantando Perro Negro ni bailándola. ¿Qué tal que no, sea Alejo cuando esté lavando los platicos ahí? No me imagino a Barack Obama lavando platos. En la casa él ya es un hombre de hogar, ¿no? Se sienta con Michelle y dice, yo la voy. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Pero mueve muchísimo. Sí, esto. Por lo menos acá en. Esto ojalá. Cierto. Y pues es el momento de hacerlo para poder respaldar también a Kamala Harris, uh-huh, en esa apretada carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos que se viene en camino. El debate también está a un par de semanas, a tres semanas. Y es cuestión de mover un poquito también la opinión pública. Hay que revisar los comentarios a ver qué dicen en las diferentes publicaciones, porque eso sí, jala clics todos los que usted quiera esta lista de verano de Barack Obama de 2024. ¿Tenemos Human de Lenny? La tenemos. Aquí está Human de Lenny Kravitz, quien viene para Bogotá con su álbum Blue Electric Light, y de ahí sale esta canción, su más reciente éxito. La semana pasada estrenó remix con Quavo, y aquí está Human. Está Incubus con Drive en Mañanas de la X. Andrés estaba de noticia hoy porque Mike Eisinger estuvo hablando en X sobre una avenida América Latina. Sí, puso un tweet en donde anunciaba grandes noticias para Sudamérica y que lo perdonaran por haberse demorado todo este tiempo en regresar. No, eso quiere decir que se va a anunciar supuestamente una gira y ojalá pase por Colombia. En más noticias de música, Universal Music alcanza un acuerdo con Meta y va a licenciar a Taylor Swift y a más artistas en WhatsApp. Sí, señor, es un nuevo acuerdo con Meta Platforms. Hay que recordar que ellos ya tenían un convenio que viene desde el 2017. En ese momento se otorgó licencias para los catálogos en Facebook y sus plataformas hermanas. El acuerdo actualizado incluye videos cortos y música con licencia que se presentará en WhatsApp. propiedad de Meta. El nuevo acuerdo refleja el compromiso compartido de las dos compañías de proteger a los creadores y el arte humanos, lo que incluye garantizar que los artistas y compositores reciban una compensación justa. Ellos dijeron los dos, eso lo dijeron ellos en un comunicado. El acuerdo renovado dará a los artistas y compositores una parte de los ingresos publicitarios por el uso de música con licencia en las publicaciones de creadores de Meta. Estas son Mañanas de la X y aquí están Gorillaz con Feel Good Incorporated.